¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mr. Virus, os habla Raúl García. Es el comienzo con The Primals, en lo que nos inspiraba a poner una de sus canciones llamada Hello Cruel World. Hola Mundo Cruel, incluido dentro de esa locura sonora llamada A Lot Is True Love. Todo amor es verdadero amor. Un disco en el que se juntaron John Henry, Andrew Black y Chad Gerstad para hacer esta locura donde computa distintos tipos de sonoridades y que nos hace recordar a cosas noventeras, ¿verdad? Sitelianas, incluso con algo, además de, sobre todo observando la portada, de paranoia y de psicodelia. En fin, las fusiones cuando se juntan músicos para hacer determinados proyectos que suenan relativamente bien. Y esto, hablando de relatividad. Alice in Chains. Es algo muy gordo. Son las hermanas Annie y Nancy Wilson de Hair, junto con la formación Alice in Chains y Dana Barber. Atlantic City es uno de los trabajos más interesantes que además se pueden ver, además de escuchar, porque la historia ha salido documentada después de tantos años en Blu-ray para poder verla. Además, la ocasión es formidable hacerlo durante estos días. Actuaron en el Decades Rock Live, en aquel programa de VH1, en el año 2006, juntos, y en esa fiesta, de esa fiesta sacaron este Light en la Atlantic City, donde se rendía homenaje y se celebraba pues el poder además conjuntamente estar ahí todos, no solamente estos que estaban, había más gente como Rufus Wainwright, estaba Carrie Underwood, Tad McCagan, los propios Alice in Chains, Jara el completo, Dave Navarro y alguien más por ahí que me dejó. En fin, esto salió hace cuestión de un año a través de Ear Music Records y lo volvemos a recuperar porque nos gusta la música en vivo, sobre todo en estos días en los que tanta falta nos hace al estar metidos en casa. Precisamente este próximo jueves 30 de abril a las 8:30 de la tarde, hora española, tendrá lugar a través del streaming de la página de With Intention, la recuperación de este formidable disco, de este directo, vaya, junto con la Metropol Orquesta. prestigiosa Metropol Orquesta en aquel concierto que hizo en 2008 acompañando a Within Temptation ante 10.000 fans, con ese concierto que posteriormente llamaron en su edición Black Symphony y que integraba pues aparte de las colaboraciones de Annette Van Giersbergen, de Gathering, o Mina Caputo, quien antiguamente era Kit Caputo, cantante de Life of Agony, y que se cambió de sexo y pues se convirtió en mujer, ya cambiándose de nombre también, Mina Caputo, pues allí se encontraba pues, una cantidad de músicos sobre el escenario y coristas que lo que hicieron es realzar aún más todo esto. 20 voces, hasta 20 voces de un coro clásico, con lo que es la sorprendente puesta de largo que hemos visto en otros conciertos de la Metropol Orquesta en directo, incluso acompañando a Celtic Frost en Rothenburg el pasado año. Esto se hace el 30 de abril a las 8 y media de la tarde a través de los canales de Facebook, de YouTube, de la propia formación. Es una manera de acercar ese concierto de Rotterdam a los que están confinados en casa y quieren pasar un buen rato, en sentido y en el más fabuloso corte orquestado. Y es que nos gustan las orquestas. Estoy como loco oyendo los nuevos temas de Udo Disneyder, aún sin publicar, y que estarán disponibles dentro de ese trabajo llamado We Are One, eso sí, con la Orquesta Militar de Alemania, la Orquesta de las Fuerzas Armadas Militares. Se llama We Are One, Udo. We'll be right back. se llaman Elder. We'll be right back. rock progresivo de esta banda llamada Elder. Cada vez nos cautivan más. Cada vez que hacen, componen un nuevo disco, le dan vueltas a esas inercias progresivas que tienen, entrelazando muchos tipos de sonoridades dentro del rock. Y seguimos viajando con los Maya Mountains y este disco, esperado disco, de, y esa historia totalmente psicodélica. Este corte se llama, y no es casualidad, Raúl. We'll be right back. Estos días se edita a través de Godown Records este trabajo de los psicodélicos Maya Mountains, una banda que está situada en Venecia, en Italia, y que hace no mucho escuchasteis aquí como adelanto de lo que supondría este disco en Mr. Virus, una paranoia, un viaje absoluto. Del que os hablamos, de esa historia, y que ahora nos hemos parado en el capítulo que se llama Raúl. No sé si nos tocará algo, pero bueno, todo lo que ocurre aquí y me pasa a mí os toca a vosotros, porque de alguna manera es de lo que se trata, daros a entender la música de otra forma, o por lo menos haceros entretener de esta manera. Antes oíamos también otra banda cortada por patrones que nos gustan mucho, como son Elder, con ese disco que también hace tan solo unos días se publicaba a través de Stickman Records, se llama Omens, ese nuevo álbum con formación remodelada, y esto es lo nuevo también de una banda sueca llamada Kanchaka, que entre sus cortes también tienen un tema españolizado. Directamente lo han llamado El Hombre Dorado. Lost in a blind name, made a mess with a plan. siempre interesante, sobre todo por ese corte setentero que llevan en sus composiciones. Canchaca, que antes de que ocurriera todo lo que está ocurriendo, en febrero este año pasaron de nuevo por España y se le pudo ver en distintas ciudades actuar junto a los Clunch en esta ocasión, aunque ya hace 5 años yo recuerdo haberlo visto también en otra parte, ¿no? En otra historia, ¿no? En esta ocasión venían acompañando a una fabulosa banda, que ellos no dejaban de serlo, y entonces ellos venían como cabezas de cartel. Un trío poderoso sueco, donde se encuentra el que fuera ex teclista de Opeth y Spiritual Beggars y Candlemans, Pirp Biberg. Que aquí se encarga del bajo y de las voces. Bueno, la verdad es que es una banda muy interesante, que si todavía no conocéis, os invito a que lo hagáis. Y esto que suena ahora es Kenny Winshipper. I want you. Es Kenny dentro de o con uno de los últimos temas publicados en un disco que te hace sin duda pensar en cuando salgamos de aquí, lo primero que vamos a hacer es irnos de Jaén, aunque sea atravesando provincias dentro de España, viajar. The Traveler es como se llama este álbum de Kenny Wayne Shepherd, que es uno de los grandísimos guitarristas de blues rock, afincado en Luisiana, y que formó parte, entre otras historias, de aquel proyecto itinerante que fue tan, tan fabuloso como la G3 o el G3, donde se encontraban, tocó junto a Satriani, junto a Steve Bay y otros guitarristas, con lo cual solo cuando uno se sube en un escenario y puede pasear por distintos puntos del mundo junto a tales guitarristas de esa envergadura, ya aunque uno sea bueno, se hace todavía mucho mejor, por lo menos adquiere más reconocimiento y se pone en el mercado para que a uno se le tenga en cuenta, lo que en muchos lugares, o donde muchos lugares no tiene esa visibilidad. Y un músico más veterano con unos cuantos añitos más es Sonny Landreth, que también tiene nuevo trabajo, Black Talk Ram, y que lo hemos visto hace un par de años, creo que fue concretamente en el Huercasa Country Festival, actuando junto a otro grande. Bueno, en fin, aquí todos son grandes, ya sabéis, si no, no estarían sonando en Mr. Virus. también los que no son muy grandes suenan en Mr. Virus. Aquí se le da la oportunidad a todos, o sea, alguna pequeña rectificación. Pero es verdad que siempre nos gusta hacer especial inciso en los grandes valores que tenemos ya consagrados. Pero ya sabéis que también las bandas que empiezan, también las ponemos aquí, pero porque tienen ganas de ser, sobre todo, estar en un escenario y poder darse a conocer y dar a entender las propuestas que uno mismo hace. Bueno, Ian Gillan de Don Airey Band es otra de las historias que nos gusta mucho, que en estos días estamos repasando. Y Sonny Landreth, que como os digo, estuvo con John Hiatt en el Wercasa Country Festival en Riaza. Y la verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Ahora en estos días no estamos disfrutando ningún festival ni de momento nada. Bueno, sí, estamos haciéndolo por internet, ¿no? Y en nuestras casas con los Blu-ray, los DVDs y también las conexiones en streaming para ver cosas que hay por ahí colgadas. Pero bueno, queremos que la música vuelva cuanto antes y la mejor manera de animarnos es precisamente teniéndola en vivo con cosas como esta. Ian Gillan haciendo Deep Purple, claro, derecho de autor, no hay que pagarlos a nadie más que, bueno, pues en este caso compartirlos con Don Airey, que estaba ahí junto con los músicos del proyecto de Don Airey en solitario, haciendo esta obra de reseñar, porque también lleva orquesta de Don Airey Band y Ian Gillan en este disco, en este Live in a Warsaw. disco editado a través de Edel, de Year Music, el pasado año 2019, y que formaba parte de una serie de conciertos editados en distintos formatos, uno solamente en digital, este en CD, y el otro, pues no sé si era solamente en posibilidad de verlo en Blu-ray. Cosas extrañas antes de que pasara todo esto, que ahora realmente, bueno, pues de lo que se quiere y de lo que se busca es de lo que pasa por ahí, ¿no? Que no está en formato físico, sino lo que te puedes tener metido en casa. Bueno, pues Strange King of Woman. Esto es Believers. Bueno, hablamos de grandes, de gente que empieza. Y ahora tenemos que, sin duda, marcharnos con un grandísimo, como es Salvador Domínguez y este nuevo tema que ha editado llamado Believers. Esto fue Mr. Virus. Hasta el próximo día. Protegeros, ¿eh? Ya sabéis, si hacéis el amor con capucho. Long is the night, am I ready to fly? I believe in music, and I believe in you. It's time to feel the music. Gotta keep pushing, we'll always be wild and free. Your task, I feel it more and more. Though I know life's been good to me, we thought to it. How many misery turning tears that fall from my eyes? Sweet little angel, we're crossing the line. I believe in music. Side by side, spending our time singing.